por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 107.7 FM La Otra y desde el Maipén los jueves. Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumo Valerín. Todavía estamos vivos. Hola Gaby, hola Marco. ¿Cuánto tiempo, boludo? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue? Bien, después te cuento. Después de tres programas tremendo, uno en el que estaba vos solito, el otro sí, que dejaste la laca ahí, que iba a salir y no salió, el otro que salió también, que en el que estuve yo solo, era otra vez. El dúo dinámico, Gaby. Sí, ¿cómo va? Somos Resistencia, programa número 18. Sí, no sabemos qué hacer ahora. La mayoría de ahora ya somos mayores. Ya. Podemos votar. ¿Sí? Claro. Podemos votar. Tenemos que elegir nuestro propio presente y futuro. Che. Contame, qué grande. Tenemos el operador salud. Acá, Federico. Salud. Rafa, un saludo que está. Está viejo, Rafa. Rafa se puso viejo, dicen. No, está medio cuando andaba con dolor de cabeza. Esa de virus de mierda que anda dando vueltas. Sí, yo vengo zafando, desde que llegué estoy medio zafando, ¿viste? Pero llegué y me enteré que había un montón de gente. Sí, yo estuve en el horno mal. Pero bueno, acá estamos haciéndole el aguante. Vamos a agradecer, vamos a hacer el programa como corresponde, boludo. Sí. Tanto tiempo haciendo un programa como. Sí. Agradecimiento, estuviste en Buenos Aires, así que arrancá. ¿A quién le agradé? No, a toda la gente que me recibió en la ciudad de locura, a la gente del DOC, a los amigos Sarandí, a Leo, a Lucas Cobet, a mis abuelas que conocieron a mi sobrina, o sea, a su bisnieta, a mi vieja, a mis hermanos. Me reencontré con los pibes de la esquina. Le agradezco a Martín que me invitó a ver a Jericó. Mira. Que no pude ir. Después les cuento todo lo que me perdí. Está bien. Pero bueno, un montón de gente, un montón. Obviamente la gente que nos recibe acá cada vez que volvemos a la comarca a casa, que por suerte volvemos, porque la verdad que vivimos en el paraíso y la gente que tenemos acá y todo el estilo de vida, un lujo. Lo tenemos que defender a muerte. Sí, ¿no? Sí, lo totalmente. Tenemos que defender a muerte nuestra propia vida, nuestro día a día, y bueno, y todo lo que va sucediendo en nuestro entorno también, ¿no? Bueno, yo voy a agradecer también a la gente que nos escucha acá en el barrio, a los que nos escuchan por internet, que hoy no sé si estamos saliendo, pero posiblemente, si no sale después, como siempre, lo subimos al blog, a la gente de Varela, de Monte Grande, sí, de Avellaneda. Sí, a la gente también del Rincón de Lobos, que Rincón no, todavía de Lobos. No entiendo cómo. Mi hermano tiene una radio que escucha Radio La Negra en directo desde el Rincón de Lobos en el Hoyo Chubut. Bueno, un saludo, macho. Así que saludo, hermano mío, y a toda la gente que nos puede estar escuchando por ahí, que a veces nos enteramos y a veces no. Como por ejemplo a un gran oyente que estamos teniendo, que es el ruso Berea. ¡Qué grande! Que sabemos que escuchó nuestro programa. Y qué bueno, para nosotros ya es como nuestro fan, ¿no? Ya está. Es fanático nuestro, nosotros no somos. Nos escucha, o sea, siempre, nos manda saludos. Nos escucha siempre, está haciendo su programa de heavy metal en Radio Nacional. En Radio Nacional, y para eso escucha Somos Resistencia. Claro, y aprende. Desde el radio, de la Rusina. Bueno, del bolsillo. Aprende. Y bueno. Esta es toda la parte, esta euforia. Estamos con Beto. Beto. ¿Cómo andás, Beto? Un compañero, un invitado que está acá, mi cuñado querido. Estamos esperando a la gente de Juca que va a venir, un alegrón. Fueron seleccionados para el Cosquín Rock, representando a la provincia de Río Negro. Buenísimo. Disco, la banda. Con disco nuevo, va el reflejo que lo presentaron acá, hace el programa número 3. Mirá. Hoy estuve viendo el archivo. O sea, hagamos como la vieja esta chota de Mirta Legrand que dice: ¡ay, este programa que trae suerte! Claro, así que bueno. Bueno, a la gente que nos escucha por internet también, sabemos que nos han escuchado en Salta, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santiago del Estero. Sí, un montón de gente que ni sabemos, ¿viste? Y gente que no tenemos la más pálida idea, como claro. No sabíamos que nos escuchaba Ruso Brea, por ejemplo. Claro. Así que bueno, saludos. No vayan a creer que nos escuchó de pedo una vez. No, es fanático de nuestro programa. Sí, se sabe los mandatos de memoria. Sí. Así que bueno, un saludo y un agradecimiento a todos ellos. Y también tenemos los agradecimientos guionados. Claro. Que acá hay un poco de ironía, un poco de a veces hablamos y a veces no, bueno, vamos a reír un... este es personal mío. Quiero agradecer a la compañía telefónica celular que insistentemente me quiere regalar un 0 kilómetro. ¿Qué hijos de puta? Gracias muchachos, yo ando en moto, mejor regálenselo a alguien que realmente lo necesita, podría ser una ambulancia para un hospital público, no tanto rompen las pelotas. Otro a los que denodadamente luchan con, sino a decenas de personas. A los que siguen comprando pescado podrido en los medios masivos de comunicación, porque cuando los conocemos, cuenta de que estamos en... A vos que estás escuchando y seguís siendo resistencia desde tu trinchera, que puede ser tu casa, tu laburo, tu escuela, siempre y cuando elijas, como nosotros elegimos todos los días, seguir en la lucha y en el camino correcto. No aguante en el mes, seguir haciendo, dedicamos Nicolás Carrasco, Sergio Pinato, de Otonio Uribe. El objetivo fue la nuca, de centímetros cuadrados, con 1% el arma y media superficie. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonifoy. Los jueces pueden tener preconceptos, ser antisemitas, racistas, machistas. Por estos motivos se los puede recusar. No existen los jueces de gran obligación velar por hacer motivo para... ¿Cuáles fueron? Producido, ¿viste? Sí. Está de lleno. Y el tema que es cuál es. Entonces largaron el. ¿Qué, imagina, por ese? ¿Qué canción, viste? Predicador. A ver, está frito. Está frito el predicador ese. Aguanten, ¿eh? ¿Vos? ¿En serio? Dialecto cordobés. Claro. Sí. Después, ¿cuánto aguantás comer chivito? Ahora nos van a avisar. Se manejan algunas cosas. Sí, seguramente. Minutos tenemos. Que fueron. No simpatizo tanto. Tiene aquí. Amigo de las Neves. Elonga, así que le dice acá hay un lugar, escucha, guarda. Yo no... Igual eran canciones, la batería y el bajo, se agregó una guitarra más. Claro. El chabón ahí, el rock tiene algo, siempre querés meterle un eco, una cámara. Pueden hacer en vivo, bueno, que tipo industrial, así, música industrial. No, por ejemplo, qué sé yo, la voz, para mí, viste cuando pones la voz, la acelerás, le pones en vez de 1.0 le pones 1.2 1.2 o 1.5 y va. ¿Viste? A las gomas. ¡Hombre de hierro! ¡Que no escuchas la voz! ¡Hombre de hierro! ¡Que no escuchas la voz! Todas cosas así como decir, claro, no, esto no es la voz del chabón. Claro, ¿viste? Y la batería, claro. Parece que son cinco tipos al mismo tiempo. Porque no hay tempo justamente, ¿viste? ¿Viste? Sí, no, y si no, lo eso... llega a hacer en vivo eso, toca un tema y se muere. Claro, no podría decir, bueno, venimos a presentar el disco y... En ese de la pichicateada tenés todo una cosa, es como una herramienta a tu alcance, ¿viste? Y la tenés que usar con buen gusto, ¿viste? Claro. Porque si a vos se te ocurre poner una percusión, la ponés, ¿viste? Pero muy medido, ¿no? También en vivo lo vas a tener que hacer. Y que haya un abismo entre lo que tocas y lo que escuchas en el disco. Hay cosas de las voces del disco nuestro que las compusimos para la grabación. Y a partir de que se fue grabado, fue prioridad en el ensayo sacarla, y vos lo vas a escuchar en vivo, y esos pequeños detalles están, ¿viste? Claro. No está mentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso está bueno. Ahora, yo quería escuchar, era el tema del predicador. Ahora sí va. Sí, ese es el tema del ganador, el hitazo. ¿Podrías ir con ese, Fede? A ver. Quítale chida. Con... Nos venimos cagando a trompada con esa computadora. Si de repente queda su radio, señores o señor, queda en silencio, no se preocupen, que es que agarramos la computadora y la tiramos del río. Aparte el río, ¿qué culpa tiene? Qué ecológico, ¿no? Bastante hecho mierda está. Yo vi unas computadoras en el río cuando venía. ¿Son ustedes? No haríamos eso. Y terminamos de escuchar recién el predicado, el tema con el que se presentaron para el concurso, el concurso de Cosquín. Este y llegaron a Cosquín. Y ahora, no sé si le preguntó delante, pero ¿tienen fecha ahora acá en la comarca? ¿Próxima? ¿Dónde estabas, Marco? Yo ya le pregunté. No, yo estaba afuera. Sí, pregunto, por ahí pasó, seguro. La fruta fina, el 14. Esa es fija. Y después, ¿no? y nos han invitado de varios lugares, estamos analizando el caché de... imagínate que después esto va a ser en febrero, dijeron, ¿no? Imagínate que vuelven y toca Juca en el Bolsón y vas y la entrada sale 50 pesos. Bueno. Muchas veces por cuestión de organización personal de nuestro laburo, nuestras cosas. Preferimos hacer un show que nos rinda, ¿viste? Poder meter 14, 15, 20, no sé, meter todas las canciones que tenemos ganas, sacarnos las ganas de tocar y no ir muchas veces a tocar dos canciones, mechados, ¿viste? Porque nos demanda el mismo trabajo de organización de nuestra familia y nuestras cosas, tocar dos temas que tocar 15, ¿viste? O 20. Así que por ahí que ahora tenemos como, no sé si será una nueva política en el éter, que sería armar algo, viste, tocar, si va la gente, escucha. Hasta el día de hoy nosotros estábamos metidos en todos lados donde podíamos, viste. No podemos creer de que en Bolsón es muy difícil conseguir un lugar para tocar y ahora tenemos para tocar en el escenario mayor de Cosquín, viste, de no tener dónde tocar, te vas a tocar allá, viste, es muy raro, viste. Che, ¿y allá Cultura les paga la movida o la organización del festival es la que paga la movida de viajes, hospedaje y todo? ¿Si tiene idea? La provincia se hace cargo de eso. Sí. Resta ver, bueno, si nos bancan las tres fechas o bueno. ¿Cómo tres fechas? Son tres días de festival. Para estar, tocamos en una, pero sí. Se ponen las pilas y nos dejan estar los tres días, ¿no? Pase libre. Hay que ver. Sí. Claro, después trastienda, ¿no? Sí, a flashearla ahí atrás. Claro, la onda de eso, nos dijeron, la historia es el backstage, ¿viste? Claro. Lo que pasa ahí atrás. De hecho, nos dijeron, tienen que... ¿Cuánto? 200 copias tenemos repartidas. Claro. Son como 600 mangos en CD, vamos a tener que vender empanadas. Parece un chiste, pero para nosotros, que te digan, bueno, tengo que hacerte un manager y un asistente. Pará, sí. No se Bueno, acá hay acá tienen un manager y un asistente, así. Casualmente. Casualmente. Bueno, quiero ver vamos con Juca de viaje. Febrero, Cosquín Rock, nos miramos todas las bandas, nos sacamos fotos con todo. No, ahí, hay que laburar. Yo me saco foto. Bueno, está bien, chamullamos un poco, le decimos, toma, hacemos unas tarjetitas truchas que dicen Juca Manager. Qué cosa más rara. ¿Viste? Cosas todo así, rara. Pedimos las coimas, todo, lo hacemos el trabajo. Y que ellos tienen toda una organización así, viste, que con el pase de tal y tal, viste, y vos ¿qué usan? Vos tienen dos micrófonos, este y lo otro, viste. Y no le van a estar preguntando a cada uno cómo es la movida, viste, dónde está, a qué hora tiene que... Quieren hablar con alguien nada más, entonces ahí van a necesitar un manager. ¿Y hay un solo sonido? Este. ¿Cómo? Que así hay un solo sonido, porque hace varios años atrás, siempre había un sonido y otro para, digamos, el escenario menor. Pero últimamente están usando un solo sonido, claro. Que enchufan los instrumentos, pero no sé ahora, no sé si en Cosquín está. El Pepsi Music usa un solo sonido. Pero el de Cosquín no tengo ni idea, preguntaba por ahí ustedes tienen, no dijeron nada, nada. Probable que toquemos a la hora de la siesta en Córdoba, tipo la 1 de las 2 de la tarde. Igual, nada, eso tampoco tienen, iba a preguntar es horarios y el día tampoco. Tampoco, nada. No. Mal espero. O sea que nos vinieron, nos chamullaron, es todo mentira. No, la sede de la compañía. No, yo la verdad la otra vez me enteré por Rafa, que no sé si te conoces a vos, Rafa, claro. Rafael Pereira. Sí. Que él me dijo, che, mirá, los pibes de Juca van a estar en Cosquín Rápido. ¿Cómo? Bueno, me contó, busqué en internet y el programa pasado le dimos digamos, el programa eso. Y en un montón, empecé a buscar en internet y saqué lo que decía dos medios. Viste, yo también me metí. Empecé a buscar. Había una página de Clarín. Estábamos en la página de Clarín y conocí a Juca, decía. Y habían editado una foto, no sé si habían tomado un laburo. Mirá. No había ningún puto comentario, nada. Pero, viste, abajo en los comentarios leyendo, no hay comentarios. Claro, sí. Pero levantaron la nota y eso. Claro, el Cordillerano, todo. Las fotos no eran de otras bandas, ¿viste? Radio La Tribu, ¿puede ser? Sí, puede ser. En esa FM también. La Tribu, FM La Tribu, sí, que le hicieron un reportaje a Federico. Ahí está el hijo de Tornero. Uno de los Torneros está en La Tribu. Sí, que sí. Es una radio así también de medio del palo, comunitaria. Sí, claro, sí, sí, es verdad. Pasa, ¿no? Mm. Claro, claro. Están dentro de Amar, que ellos también. Mm. Claro. Buenísimo. Sí. Qué loco, ¿verdad? Yo me agarré un alegrón cuando me enteré. Mira, bueno, yo lo que veo de bueno de toda esta historia, más allá de que me haya tocado o no, porque yo qué sé, ¿viste? Hace un montón de años estoy tocando acá y molestando a los vecinos porque necesitaría que me metan preso, ¿viste? Pero es que es la banda que ganó fue la de Bolsón, ¿viste? Claro. Eso está bueno, ¿viste? Porque Bolsón siempre tiene ese papo de que la cultura, la cosa cultural de Bolsón. Entonces, bueno, ahora tenemos una banda de Bolsón que ganó una selección entre 50 otros grupos, claro, ¿viste? De la provincia. Y, o sea, es como que somos emisarios de Bolsón en cierto sentido. Tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Por eso te tatuaste ese coso que dice: yo amo Bolsón, ¿no? O sea, el corazón y Bolsón al lado. Sí, tal cual. Claro, che, y el municipio, ¿qué onda? ¿Hizo algún? ¿Se acercó? Y cultura, Fede fue, ¿no? Fue claro. Poner la ciudad. La que está, la manito. Te pidieron plata. Aparecieron un par y te dijeron: nosotros vamos con ustedes. Bueno, muchachos, les queda el 5%. Mira, una vez que nos sale bien, nos sale mal. Porque fuimos a algo, un patobica, algo que nos acompañe, ¿viste? Decimos, pues antes de que saliera esta historia, vamos a gestear el lúpulo como todos los años, ¿viste? A ver si hay un billete de algo, ¿viste? Por lo menos tocar con buen sonido, yo qué sé. El año pasado nos rebotaron mal, ¿viste? Mira. Y este año, bueno, ya teníamos un disco, ¿viste? No sé, le pones, te piden un currículum, así que le mandás un montón de cosas, ¿viste? ¿Viste? Y después salió esto del concurso y ¡ah! Federico fue a mostrarle la chapa, ¿viste? Al director de cultura de la municipalidad. Estaban re entusiasmados, ¿viste? Buenísimo. Claro, esto que te digo, somos como emisarios del Bolsón. Claro. Vamos a estar en Córdoba, ¿viste? Toda la onda. Representando a la provincia. Representando a la provincia. Estaba re contento, claro, ¿viste? Claro, resulta que bandera. Sí, ustedes van a tocar, ¿viste? Ya estaban poniendo, ¿no? ¿Viste? Resulta que es el mismo día, la fiesta del lúpulo y el Cosquín Rock. ¿No piensan esas cosas cuando organizan la fiesta del Bolsón? Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Eso, bueno, tiene poca fe a la banda de Bolsón. Claro. Bueno, y ustedes van, y era el mismo día, así que cambia la fe. Se quería morir. Lo hicieron tantas veces. Lo hicieron tantas no, veces. No, pero lo cambian por boludeces, no por eso. Por cosas importantes. Sí, no. ¿Para qué? Por esto no creo que lo cambien. A ver, Fede, ¿qué tenemos el disco ahí en punta para escuchar otro tema de...? Dale. ¿Vamos con otro? Sí, Reloj de Arena. Eligió acá. Sí. Yeah. Porque en el estudio Norberto Napolitano de Radio La Negra, en la nave 2, próximamente bandas en vivo. Vivo, no, es copado eso. Estaría buenísimo, sí, a mí me parece que sería una. Estaría buenísimo. Yo le contaba alguna para vez todos, en las ¿no? Inhalas, lo hicimos, claro. Y fue un. Para todos. Me parece que es una re oportunidad, porque además, o sea, es la oportunidad para la banda, para nosotros hacemos el programa y para los, todos los compañeros de la radio. Y la gente que nos escucha. La gente que nos escucha, acá en el barrio, muy lejos, en todos lados. Estamos saliendo, por nos están retransmitiendo desde Petumo Belén de Maitén, nos están transmitiendo en La Otra. En La Otra de Lago Puelo, retransmiten. Este programa, ¿no? Y también estamos saliendo a todo el planeta por internet. Entonces, viste, es una movida. Que si la ponemos a pensar como que estamos acá en el barrio Usina y nos vemos la cara como ahora, decimos, bueno, parece que no, pero del otro lado tenemos una existe la posibilidad de salir a muchos lugares. Entonces, sí, cuando nos llegan por el mensaje, bueno, estuvo el programa, fulano de Salta. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo carajo llegó a escuchar? ¿Viste? Bueno, y esas cosas pasan y está bueno. Y incluso gente, uno de nuestros oyentes... la gente del refugio de Piltri, la gente los que nos pueden tomar. Está ahí Martín. Estaba claro, Martín, estaba Martín, estuvo Lucas. Lucas, claro. Lucas sí, siempre estuvo escuchando ahí porque la agarra bien ahí arriba, no tiene ningún problema. Lucas está en el hielo azul. No, estaba en el Retamal. Claro. Ahora debe ir para allá seguro. Y bueno, tu hermano de Rincón del Lobo, no me explico cómo no estamos saliendo. Yo no la, con la red de mi casa no, pero mi hermano con la de su casa, que está al lado de mi casa. Sale la negra por aire, digamos. Mirá. Debe ser el aparato, viste, que es de mejor calidad y esas cosas. Pero bueno, viste, el de hecho de que está buenísimo, viste, es una oportunidad y acá, bueno, se lo digo, lo estamos hablando recién, la puerta está abierta para cuando ustedes quieran. Nos venimos un rato antes, armamos, vemos lo que tenemos o cómo lo podemos hacer y podemos conseguir. Lo que no tenemos se consigue, sí, hay un montón de amigos. No, sí, algunas cosas hay. El tema es chequear que la gente tenga, claro, que está, claro, pasando realmente, claro, ¿no? Sí, por ahí un rato antes y probarlo. Sí, no tenemos historia también, ¿eh? Sí, podemos, claro, venir a hacer una prueba. Sí, sí, meter unos seis temas, una cosa así. Unos seis, claro, temas y vamos, claro, no, vamos aprendiendo y saliendo. Y ya nos, claro, queda el molde para... Y para todas las bandas que quieran. Cuando vengan de Córdoba. Claro, y el Rocampo que la chupe. Ruso. No, está bien. Porque el ruso verano se escucha. No se escucha el ruso verano. Este disco que era el que iba a pasar hoy, que bueno, no sé si estará escuchando el ¿cómo es que se llama el muchacho? Federico. Federico. Bueno, yo quería pasar un tema a Federico y no hubo caso, che. El que imprimió el nombre del disco, no sé, no hay pista, nada, pero era un disco de una banda que tenía Federico antes en La Plata, ¿era esto? ¿Alguien tiene idea? Sí, tengo una idea que es en La Plata, sí. Es una banda que sigue todavía, me parece, sí, sí. Bueno, sí, estuve viendo algo en internet, Mensaje es el nombre Mensaje de la banda. Mensaje para tu mente. Sí. Y Gallos de Riña era el nombre de este... Por eso debe ser esto, ¿no? Sí, sí, tiene un gallinero, un alambre de gallinero. Alambre gallinero. También una edición bastante artesanal, muy linda. Pero bueno, che, no nos vamos a pasar porque no hubo forma de hacerlo sonar, ¿eh? Sí, bueno, y por ahí si conseguís el material va a estar interesante porque es como... Es como un... Como Juca, es parecido a Juca. Tiene esa onda. Tiene una cosa así, pues tiene algo de hip hop, algo de moderno, así. Sí, yo me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas, porque me crucé con... Pero podemos probar. Sí, no ando, está vacío. Cero, un byte. O sea, hay algunos temas nada, y el tercer tema hace ruido y después están todos vacíos. Ah, mira. tiene un problema de, sí, es como decía vos, ¿no? Y acá el compañero también tiene grabación de trabajos anteriores, de vidas pasadas. Y eso tiene que traerlo, muchachos, lo traen a la radio. Dan Fly, ¿no? Sí. Está bueno eso. Y después otra con compañeros de la nave Optics. Ah, mira. Grandes amigos allá, están en Buenos Aires. Mira. Y bueno, nosotros, bueno, pues nosotros. ¿Y era, tiene esta línea también? No, ya ¿más pesada o era más? No, no, era más tranqui. Ajá. Más tranqui. Rock, pero más tranquila. Mira. No, yo escuché unas cosas media. media Tool. Capaz que vos estabas medio sedado. Tool de la primera época, sí. Sí, sí, normalmente, pero bueno. No, y ahora bueno, están los chicos allá, está bueno, uno laburando en una casa de música y el otro está en una banda de reggae. No, ah, mira, así que sí. Se fueron para otro lado. Sí, sí. Bueno, y Sepris también tiene una página en Facebook que dibuja la puta madre, así que también está muy interesante. Está bueno. Yo, cosas, viste que no, en su está momento bueno. Fue difícil, que yo cuando me vine para acá, que estábamos justo también grabando el primer disco, los tres, y pero bueno, ya la decisión estaba retomada. Claro. No, realmente si lo hubiera hecho conscientemente, estaba allá todavía, pero no sé yo. En retrospectiva, después te agarra el dolor, ¿viste? La inconsciencia te hizo ir a tocar a Coquín dentro de dos meses. Está bien. ¿Y vos tuviste alguna banda anterior a Juca? Sí, yo en realidad acá hace muchos años no había mucha movida de nada. Así que había una banda llamada Cruzados, que por ahí alguno me conoce, que era una banda bastante heavy, ¿viste? Y no había nada. Había algunas bandas de rock and roll y estaba el batero nuestro, Roberto Talman. Él también tenía una bandita así, pero digamos que las precursoras de un rock más al palo acá en Bolsón, porque siempre la movida fue mucho más tranqui, viste, más roca, más el tincazo, viste, más latino, más rock and roll tradicional. ¿Cómo puede ser que andabas tocando medio pantera, onda de esa, esa, ¿no? Onda, sí, medio esa onda, en esa época, viste. ¿Y tienes registro de eso, algo? Y algo hay, sí. Estaría re bueno. El cassette, sí, en esa época. Lo digitalizamos, ¿no? Sí. Tenemos la manera. Sí, algo hay. Era bastante bastante al palo por momentos y empezó siendo punk, ¿viste? Y después, a medida que fuimos aprendiendo a tocar los instrumentos, cambió el género. Claro, ¿no? Bueno, yo estoy en esa pero etapa. Era los Sex Pistols, se fueron mutando, ¿viste? Ya no se podían morir drogados, tenían que aprender a tocar y después vino toda la movida eso de los 90 con Pantera y Sepultura y todas esas monstruos, ¿viste? Que a más de uno le rompió la cabeza y le cambió la manera de pensar en el metal y todo, ¿no? Y acá Javier dice que tiene videos de Cruzados. Ah, mira, sí, Javier es de esa vieja guardia también, acá de Bolsón, puede atestiguar de que no miento. Me molestamos tengo video, bastante. Tengo videos, dice. Sí, de haber estado tocando en lugares que la gente se tapaba los oídos, porque no la podía creer. Venía a curtir buena onda en Bolsón y tenían un chabón re gritándole que estaba todo mal, ¿viste? Está todo mal acá y en cualquier lado, ¿viste? No la caretemos, ¿viste? Así que sí, ahí está. Está bueno, hay que conseguir los materiales. Está bueno. Che, ¿sabes que me estoy acordando? Mira, hablando de materiales, que la semana pasada fui a visitar a mi familia a Buenos Aires, estuve con unos amigos músicos, y a la gente de Price le aviso que vamos a pasar, no en este programa, sino en el próximo, vamos a pasar algunos temas de los demos que me mandaron. Y también vamos a pasar otra banda que se llama Juego Inútil, que yo estoy escuchando desde que llegué esta semana, que la verdad no hice tiempo a seleccionar ningún tema para hoy, pero los vamos a estar pasando. Están buenas. Y de paso le avisamos a todas las bandas que lo que vayan teniendo, como Juca, que dice que tiene más materiales ahí archivados, que nos van pasando a todas las bandas que quieran. Una de las cosas que hicimos, que fuimos consiguiendo porque un día él dijo, che, hacemos un programa de heavy, bueno, dale. Fue así, nos conocimos ese día y empezamos a hacer el programa. Y de a poco empezamos a recuperar música de bandas que no han llegado a grabar, de acá o de otros lugares, de bandas que sí grabaron pero que pasaron desapercibidas, de bandas heavy de los años 70, 71, Tarkus, y bandas peruanas, y empezamos a hacer de pronto una discografía interesante. de música que no fue comercializada y que está bueno tenerla. Es un género en sí mismo eso. Claro, sí. Y una de las cosas que por ahí escuchamos de gente que escucha el programa es eso, de poder escuchar algo que en su puta vida escucharon y van a escuchar porque está ahí. Y eso está bueno. Está bueno, vos sabés que una de las cosas que, dentro de las cosas que me perdí esta semana, porque no voy a contar las cosas que fui a ver, porque la verdad me perdí un montón. Me perdí a Jericó porque llegué una hora más tarde. O sea, si hubiera tenido una hora más hubiera ido, pero no pude ir. Tenía entrada gratis y todo, no pude ir, tocar a Jericó con 5 bandas más. Y en Colegiales estaban organizando un festival de la hostia que tocaban todos. Y todos, digo, tocaba Orca, el Tano de Hermética. Tocaba Jericó, tocaban 15 bandas más que estaban en el afiche, y una de las bandas que me llamó la atención, que lo estuvimos pasando, que yo pensé que ya no tocaba más, era Alacrán. Mira, sí. Figuraba Alacrán, que yo pensé que Alacrán ya no estaba tocando. Las luces en la gran ciudad. Alacrán sigue tocando. Sigue tocando. Y un montón de bandas. Bueno, y estaban tocando juntos 30 mangos. Y podías elegir el disco de una banda o la remera de una de las bandas. De un cantante que tuvo Alacrán, que es Mario Ian, que pasó por Alacrán. Mario Ian. Eco, sí señor, ese. ¿Vamos con ese ahora? Sí. Yeah! Eso decía, la verdad chocho de que hayan, nos hayan tenido en cuenta, que hayan venido a contarnos esto, a charlar un rato, a participar, a compartir este rato. Ahora estoy chocho. No, ahora me llamó, me cayó de sorpresa el llamado el otro día. Claro. Sí, mirá, yo he sabido. Uno espera siempre llamar y che, quieren venir, viste, y hemos invitado a gente que no vino. Y a ustedes cuando invitamos, bueno, vos viniste las dos veces y ahora que hayan acercado a ustedes está buenísimo. Qué cagada, ¿no? Que no tenemos una cámara, pues tendríamos que sacar una foto con Juca ahora, pues imagínate que son famosos, no nos dan pelota y nadie los cree encima. Claro. No, Juca estuvo en el programa, dice, no, no, qué gastar. Estamos grabando el programa. Vamos todavía, entonces, tenemos las pruebas. Sí, sí, sí. No, sí. Después vienen recreídos, no, ya no te dan pelota, él deja la herrería, viste, el otro se va. No, así como también vinimos aquí a mostrar el disco, son como pequeños hitos musicales para nosotros, ¿no? Que son importantes. Y una parte de disfrutarlo es compartirlo. Claro. Solo no, viste, no. Claro. Lo compartí con otras personas, está buenísimo. En ese caso en esta vuelta el reflejo somos nosotros, porque nosotros la vemos también de ese lado, viste, claro. Como que este espacio es de las bandas, es de la gente que le escucha la música, que tiene ganas de poner un condimento más a la vida cotidiana que tenemos todos, ¿no? Y convengamos que lo que hay para escuchar en el, en la radio en general, viste, en la televisión es una voz, lo que es. Eso es una cosa que yo no le veo mucha perspectiva al tema de la música, en el sentido de que qué es lo que está, lo que suena, ¿viste? Claro. Cualquier bosta, ¿viste? Sí, pero yo veo igual que la gente empieza, uno no compra todo. Esto que no me decías vos, de que esas bandas que tenés demos guardados y que esto y lo otro, ¿cuántas de esas bandas si hubieran tenido la oportunidad hecho una carrera envidiable, viste? Y sin embargo, por cuestiones de trabajo, de lo que fuera, viste, esas cosas se van disolviendo, porque vos estás haciendo un trabajo, pero después de 20 años de hacer el mismo laburo y ves que no van para ningún lado, viste, o... Pero por otro lado, ahora hay una otra movida que te digo que también estuve con, bueno, mi hermano, tengo un hermano menor viviendo en Buenos Aires, también está enganchado en varias movidas así barriales, centros culturales, lugares recuperados, y está viendo como una cada vez es más común el tema de que hay como una apertura hacia crear radios barriales, radios comunitarias, todo. Y dentro de esas radios comunitarias empiezan a aparecer gente como nosotros, gente común que de repente viene flaco como ustedes, Juca, que dicen, miren, nosotros somos músicos y hacemos esto. Y por circunstancias de la vida estamos laburando otra cosa, estamos haciendo esto, tenemos un oficio, o lo que sea, vos tenés tu otro oficio, sos artesano. Sí, y así, viste, pero a lo que voy es que la gente común está empezando a tomar acciones y a concretarlas en cuanto a generar espacios, ya sean mediáticos, con bueno, este el tema del fanzine, creando centros culturales. Y está buenísimo porque gente común, viste. Lo que veo más, lo mejor que veo de la música, que lo viví en carne propia siendo adolescente y todo, que la música salva a los jóvenes de un montón de historias, les pone un objetivo grupal, te enseña un montón de cosas que te van a servir en la vida más adelante, ¿viste? Y engañado, porque vos pensás que estás haciendo algo, no, estás haciendo algo social también, y estás metido en una historia, ¿entendés? Estás militando en tu banda, estás haciendo una historia, ¿viste? Sí. Y sin darte cuenta. Sí, sí, la mejor manera de aprender está con algo placentero, ¿viste? Tal cual. Y te contiene. Te contiene y te salva de una historia. Te ayuda, te selecciona también. Mirá, me acuerdo. Por eso veo los pibes que tocan hoy en día y cada vez tocan mejor, ¿viste? Tienen 15 años y tocan mejor que cuando nosotros teníamos 15 años y se te cae un lagrimón, ¿viste? Claro, tal cual. Están volando, callejeando así, están, ¿viste? Metidos en algo que encima es grupal. Claro. Te enseña un montón, porque vos decís, bueno, que yo, esto de la música que vos venís capaz con un tema recontra rearmado, pero llegás al ensayo. Se lo mostrás a los otros y capaz que te lo dan. Salí. Claro. Y todos empiezan a meter lo suyo y al final termina siendo esta cuestión colectiva, ¿no? Claro, construcción colectiva. Sí. Que bueno. No, y cumple después, viste, eso vos lo pones en común, o sea, lo compartís y por ahí esa misma vibra que uno en el que usted lo sienten cuando lo están haciendo, otro lo siente cuando lo está escuchando. Sí, llega lo mismo. Bueno, me vas a acordar a un amigo, bueno, del Doque que debe estar escuchando. que estuve con él la semana pasada, y me acuerdo cuando teníamos 14 años en una esquina tomando una birra, me dijo, a mí me salvó la vida el rock and roll, por el hecho de despegarte un montón de otras movidas y juntarte con los pibes del barrio para hacer una actividad que era juntarnos, compartir nuestra experiencia de vida, lo que nos había pasado en la semana, ir a una banda, o sea, vivirla con alegría dentro de unas situaciones de mierda que se vivieron en la época en la que yo tenía 14 años y estaba en la esquina, ¿no? Hasta el día en que te por ahí formás tu familia y tus cosas, ¿viste? Sinceramente, no tenés asidero de nada, ¿viste? Te da lo mismo morirte, vivir o cualquier cosa. Cuando tenés 18 años, ¿viste? No tenés nada, ¿viste? Claro, ¿para qué vas a trabajar? Decís, ¿para qué voy a laburar? ¿Viste? Claro. Lo ves a tu viejo y decís, ¿para qué voy a laburar? Y estas cosas, aparece el rock de golpe, ¿viste? Y ya tenés, uy, me voy a guardar estos dos pesitos, en vez de tomar una birra, voy a comprar una púa, ¿viste? Claro. Bueno, ¿viste? Y ya te va cambiando la, te vas adiestrando para otro lado. ¿Viste? Sí, te va cambiando el bocho para otro lado. Che, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estamos muchachos, cerrando. Un placer. Nos queda la pequeña editorial del cierre, que manda una cortina o y la leemos y después ya nos vamos. Una cortina, un ratito, así la busco. Buenísimo que vino Juca. Sí, chocho. Sí. Chocho, sí. Buenísimo que vino Juca. Ojalá que sigan viniendo más bandas. Que sigan creando. Che, hablando de bandas, Marco, te voy a contar a vos y a todos los que están escuchando que toca Salem en la Casona. Estuve mirando los carteles por ahí y la verdad que no me detuve, pero recién me escribieron. Me llamó Mechi. Me dijo que iba a tocar hoy. Y también vamos a pasar el chivo de que el 17, para todos los metaleros, nos vamos a juntar en el Galeano, porque toca Salen, Dizioni y la gente de Gridius. El 17 de diciembre, al final. 17 de diciembre, confirmadísimo. Así que... Y mañana en el Galeano. Va a estar buenísimo. Y mañana Peña el para, chivo. Sí. Para comprar un transmisor nuevo para la radio. 5 pesos la entrada. Dale. 10 pesos la cerveza. 10 pesos la piseta. Así que los esperamos. Sí. Músicos invitados. O sea. Va a estar Lugones, por ejemplo. Sí, va a estar Leo Pi. Seguramente Leo Pi. Y alguno más, que algún paracaidista que caiga. Claro, que se venga con el instrumento. Que toque. Y pasamos un rato y vamos entre a amigos. A música, a bailar. Gente. Y a colaborar con este proyecto que es Radio La Negra. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo, porque después el transmisor ese vamos a ver si generamos cosas en otro lado, ¿no? También. Tal cual, tal cual. Subir un escaloncito más de la escalera. Yo he escrito una editorial que no sé si da para leerla, por ahí la leemos la próxima. No, yo porque no. Era el 18 programa. Pero por favor, Marco. Esta pequeña editorial se llama... Nunca está de mal lo que vos escribís. Nunca bueno, está de mal. ¡Compañero! Bueno, la pequeña editorial que ya empezó a hacer hace ya como 8 programas parte del guión de nuestro programa. Que es hacer un comentario breve de algunas cosas que fueron pasando. Sí. Y en 18 programas, que titulé esta editorial Mayoría de Edad, dice: es increíble que desde que empezamos con este espacio Somos Resistencia, no paramos de hablar de las injusticias de un sistema que no para de matar. Hace 18 programas empezamos dedicando este espacio a los chicos de Bariloche, asesinados por el gatillo fácil. También nos acordábamos de que Julio López no apareció aún y que Otoño hace 4 años que se nos fue. También pasó lo de Mariano Ferreira, muerto por la burocracia sindical. La muerte de otro pibe rionegrino en manos de la policía, esta vez en Viedma, Guillermo Trafiñanco. Puteábamos el viernes pasado por un niñito de 6 años, Ezequiel Ferreira, muerto por la ambición de los que creen que el dinero vale más que la vida. Y contaminaron con agroveneno a este niño que murió hace unos días. Como también hace unos días la justicia de Formosa mataba a 2 compañeros de pueblos originarios del norte de este país. La verdad no sabía desde dónde encarar esta pequeña editorial, pero es increíble. Nos dan letra todo el tiempo, y no solo nos dan letra, nos dan siempre el motivo para seguir luchando. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. 18 y vamos por 18 más, arriba los que luchan. Aguante, Marco. Aguante, Marco. Saludos, compañero. Saludos. Estamos recién. Gracias programa. A los compañeros de la radio. Gracias a Fede. Gracias a Rafa, que nos estuvo haciendo el aguante durante mucho tiempo. Todo este tiempo. Hoy está ahí. Saludos, Rafa, te está escuchando. Mejorate, loco. Ponete las pilas. Y ahora que vamos con el cierre. Podemos ir con el cierre, si te parece. No, porque estamos 26 y llegó la gente de Cabeza de Tormenta. Sí, sí, nos van a, si no nos vamos, nos van a sacar la patada. O sea, ¿qué elegís, Marco? No, mejor que termine. Estuve toqueteando recién la compu para hacer el cierre con lo de Aleación Binaria. Dale. Lo que acabamos de toquetear ahí con Fede es el disco de Aleación Binaria, En la Senda del Metal, y va todo derecho, Dale. Así que, compañero. Nos están amenazando. Emergencia. Que somos resistencia. A ver, venga. Un grito final que. Venga. Venga, nos están amenazando. Esto es un apriete en vivo. Un apriete en vivo. Traen. Bombo. Estamos usando a los niños de escudo. No llores. Lloren, chicos, lloren. Mamá compra. Sí. Ah, mirá, tenemos. Lloren, chicos, lloren, que llegó el pirulinero, decía. Vení a tocar el tambor. Viene con A ver, mira, este viene a golpear. Es el zurdo, Es heavy. Sí. Es metalero. Hola. Bueno, te partí un palo en la cabeza. Bueno, nos vamos con nuestro primer mandato. Sí. A los 18 años volvemos al primer mandato. 18 años. volvemos a los orígenes. Parejo Javier, ¿no? ¿Querés hacer eso? Hace 18 años que está Somos Resistencia. Después de 18 años de resistencia, seguimos resistiendo. Resistiendo. Así que bueno, vamos con nuestro grito final. A la 1. A las 2. Y a las 3. ¡No pisarás pollitos!